15. 1. No me gusta nada ir a la playa en agosto. 2. Yo no quiero ir a Granada en avión. 3. No me interesa nada la política. 4. Ana toca un poco el piano. 5. A Cristina le encantan los Beatles. 6. Yo prefiero ir de vacaciones en septiembre. 7. A mí me gusta muchísimo estudiar idiomas. 8. Yo no tengo apartamento en la costa.